La cara B. Nació en Alejandría, 1950. De nombre, Ali Mohamed, y desde muy joven ingresó en las filas del ejército de Egipto. Estuvo enrolado en él hasta 1984. Fue entonces cuando se presentó en la sede de la CIA en el Cairo. Ahí expuso su vinculación a diversas organizaciones islamistas. La CIA reconoce que lo fichó, pero también señala que pocos meses después de su ingreso fue despedido. Pero acto seguido consiguió visado para entrar en Estados Unidos. Según las investigaciones de los periodistas del diario The Boston Globe, se benefició de un programa que protege a los agentes de los servicios de inteligencia. Primera incongruencia a tenor de que, según las autoridades, ya no trabajaba para la CIA. A bordo del avión que lo conducía desde el Cairo hasta Nueva York, conoció a una mujer llamada Linda Sánchez, de nacionalidad norteamericana. Muy poco tiempo después de aterrizar, se casó con ella, gracias a lo cual logró la nacionalidad estadounidense con más rapidez de lo normal. En su biografía, su siguiente destino lo encontramos en una de las bases norteamericanas más conocidas, Fort Bragg, en Carolina del Norte, una base que genera tanto aprecio como desprecio. Allí se forman soldados preparados, pero los críticos recuerdan que de las instalaciones salen los militares más violentos y menos respetuosos con la ley que existen. En 3 años, de forma fugaz, ascendió de soldado raso a sargento. En su hoja de servicios, 2 adjetivos lo definen: inteligente y versátil. De su conducta se señala que era irreprochable, diligente y responsable. Pero lo llamativo empieza a ocurrir poco después. Sus ausencias de Fort Bragg son cada vez más acusadas, pese a lo cual parece tener permiso de sus superiores para ello. Nadie le reprocha. Según se supo, durante esas ausencias viajó en varias ocasiones a Afganistán. En 1993, tras su enésima desaparición, fue detenido por el FBI. Entre las informaciones que los federales poseían de él se encontraba una cinta de vídeo en la que se le observa instruyendo en tácticas guerreras a 3 responsables de los atentados contra las Torres Gemelas de ese mismo año. Sin embargo, de forma sorprendente, fue puesto en libertad. Explicación oficial: se consideró que podría ser válido como espía para vigilar a los enemigos de Estados Unidos. Durante los siguientes años viajó por diversos países islámicos. Su misión era proporcionar auxilio a grupos rebeldes de Afganistán que luchaban contra los rusos y que, por tanto, entonces se encontraban en la órbita de Estados Unidos. Entre esos grupos, los vinculados a Al-Qaeda. Siguió con su labor hasta que, avanzada la década de los 90, los acontecimientos internacionales se convirtieron a Bin Laden en enemigo de los Estados Unidos. El FBI lo volvió a detener, pese a los datos que estaban en su ficha y que databan de 1984. Las acusaciones entonces y solo hasta ese momento habían sido pasadas por alto debido a su labor. This is the end, beautiful friend. Finalmente, en 1999, el FBI lo acusó de complot terrorista. Él se declaró inocente. Entre las acusaciones se señala que este hombre logró durante 15 años burlar al FBI y a la CIA mientras formaba parte de sus filas, siendo en realidad infiltrado de Al-Qaeda en estos cuerpos. Por su parte, rechazó las acusaciones y dijo todo lo contrario, que en realidad se había infiltrado en las redes islamistas como parte de su trabajo para los servicios norteamericanos de inteligencia. Sospechas se pueden tener todas las que uno quiera, dudas muchas. La forma en la que entró en Estados Unidos, cómo obtuvo la nacionalidad, su trayectoria en el ejército, la facilidad que tuvo para ir a Afganistán, la facilidad con la que instruyó a guerreros santos mientras en Fort Bragg le permitían sus ausencias. Unos piensan que era un agente doble de la CIA, otros que era un agente doble de Al-Qaeda. Ustedes deciden.